Te gusta bailar, conmigo bebes venir, no te bebes cohibir, tengo amigo a gozar, que tenga sabor tu bailar, que tenga sabor tu baile, que tenga sabor tu bailar, que tenga sabor tu baile. Pongo André como bailar, porque tú lo sabes bien, yo te bebes cohibir, tengo amigo a gozar. Que tenga sabor tu bailar, que tenga sabor tu bailar, que tenga sabor tu bailar. Desde loco para bailar, a con que tenga un sabor, a mi Cuba tropical, tengo amigo a gozar. Baba, didi le mulu, musenzi mama Gaspi de bandu Pero de muso mama Sami de luo Macro de muso mama Kokateo, kota gue kokina sala fami, gai kue mama na gai gai koi pa ya bande kwa tata na gai ebembe ya mwae zanga matanga bande ko gai ko gai ko gai ko Thank you. ki oli bala o e bonga ki to vanda mama ya lelo toko mi o kotu nanga kola nanga ti nanda ko na boyo balado balado sheri o natuna ki oli bala o Bongaki to banda mama Ya lelo Toko mi oko tunanga Tola nangati nanako Naboyo Bosana ki ela komoko e baka sheri ngai se mobali Olinga ki ole kamoto nangalo e baka sheri mobali se mobali Bosana ki ela komoko e baka sheri ngai se mobali Olinga ki ole kamoto nangalo e baka sheri mobali se mobali Aquí ole camoto nangalo e pata sheri